dirigen, voy a acompañar sus dichos en relación a lo que dijo sobre las mujeres. Y en este punto decir que ni las mujeres... Ni las mujeres, ni la comunidad LGTBI, UMAS, vamos a permitir que se siga usando nuestros cuerpos para hacer comentarios políticos y partidarios. Basta, no lo permitimos más, de cualquier partido político que venga. Nuestros cuerpos no están en debate, en ninguna instancia y de ningún partido político. Dejen de hablar, por favor, de nuestros cuerpos, ni para repudiar, ni para comentar. No hablen más de nuestros cuerpos. Voy a usar palabras del concejal Fangio: hablen de ideas y hablen de proyectos, pero no de nuestros cuerpos. Tiene la palabra el concejal Duarte.